uno tiene un concepto de Miami muy superficial, porque lo que se vende es, pues bueno, una música comercial, una playa, jubilados, rubias, ¿no?, patinadores, y Miami es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que también hay que, esa es un poco la idea del proyecto, ¿no?, mostrar esas dualidades y esas otras caras, ¿no? Y bueno, tampoco lo había comentado, pero el viaje al final es un transitar, ¿no?, un transitar por esos lugares. Y la idea, esta sensación de que es un pequeño mundo, una pequeña Cuba, una pequeña República Dominicana en medio de otro mundo que es anglosajón, ¿no? Entonces esa es la sensación del transitar y la sensación del no lugar a veces, ¿no? De una especie de lugar que lucha por las personas que viven ahí, que luchan por tener una, por mantener de alguna manera su cultura, pero que se encuentran dentro de una cultura más global. Entonces hay como una especie de tensión que es muy interesante en la ciudad, ¿no?